los labios con tanta pasión. También te puedes quitar esa medallita que con tanto cariño yo te regalé. Para amarme y entregarte. También puedes olvidar aquella linda canción que yo te cantaba en nuestras noches de amor. Pero no rompas esas cartas de amor que te escribí. Pero no rompas esas cartas de amor porque eres lo mejor que yo vi. Pero no rompas esas cartas de amor que te escribí, que te escribí. Pero no rompas esas cartas de amor porque eres lo mejor que yo viví. Cartas de amor, porque es lo mejor que...